loco y me tiene sin sentido. Ay, qué mujer, pasi es castigadora. Ella me gusta, sé que lo ha comprendido, porque la veo siempre a la misma hora. Yo la saludo siempre con un silbido y me sonríe la tal castigadora. Ya me da castigadora y viene para acá, ya me hace corazoncito rojo, toco, rojota. Viene la castigadora y viene para acá, ya me hace corazoncito rojo, toco, rojota. ¡Vuelve! Cuando se acerca muchas veces le he visto, se arregla el pelo y afina el caminao, porque ella sabe que hasta me vuelvo visco, mirando todo lo que el criado le ha dado. Cuando la veo me tiemblan las piernas y se sonríe, me da una mirada, menea la cintura para seguirme castigando. Qué linda que es ella, lástima que se ha casado. Viene la castigadora y viene para acá, ya me hace corazoncito rojo, toco, rojota. Viene la castigadora y viene para acá, ya me hace corazoncito rojo, toco, rojota. Este pedacito está dedicado a Rafael Madero. ¡Lleva! Viene la castigadora y viene para acá, ya me hace corazoncito rojo, toco, rojo.